últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 127ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata, su amigo el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos del Día Mundial del Autocariño. ¿Cómo andan ya, no? Desilusionados, decepcionados, esperaban aquella caja de bombones que jamás llegó. No importa, nosotros la enviamos a su domicilio. Sí que sí. Por la módica suma del precio que vale el amor. Tenemos aquí a toda el la amor tripulación. Es muy caro. Sí, si ustedes quieren comprar amor, ya saben, sí. Hay que hacer un esfuerzo. Hay de todos los precios. Sí, pero también. Amor. Sí, pero no estamos en época de rebajando. No. Por si algunos quieren pelear el precio. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto, toda la tripulación. Ninguno de todos los integrantes de la nave María Tijuana ha recibido obsequios, llamados o cosas de cariño. No. Por lo tanto, créanme, estamos desmitificando esta depresión generalizada donde los medios de comunicación incitan a que todo el mundo está encariñado. Es mentira. Practicando el autocariño, autoerotismo para otros. Está aquí, señoras y señores, con nosotros, quien nos lleva a ser los confites del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Sonriente! ¡Sonriente! Ahí de está. Frente este día pésimo y horrible que se les ocurre a los comerciantes de flores y esas bandas. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella ha sido justamente la piedra fundamental de la fundación de este día. Muchos piensan en ella, en acercarle algún tipo de obsequio, pero sí, justamente no está para recibirlos. No. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí. Bien quisieran tener cariño con ella. Viendo un... No te hagas tanto la difícil tampoco, sí, porque luego se complica. Luego, al final del día, y que bueno, está bien, muda. Así nos gustan las mujeres, sí, sí, que están con el pecho firme. No con el pecho firme, digo, en un sentido metafórico. Sí, también chido. Nos gusta con el pecho firme, sí. Pero bueno, es otro sistema. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico Agarro este día, que le vale madre todos los días, de lo mismo que fue de Navidad, Año Nuevo. Pero si lo veo más melancólico. Es más melancólico porque se le ha clavado una astilla en el ojito. Pero bueno, pobre es un cueste. Pobre Miquito. Señoras y señores, ¿cómo está el técnico? Claro, este viaje lo hacen Miquel. Que se aleja. Se aleja porque se va. ¿A dónde va, Nico? Va a hacerse un tratamiento, a ver si recupera el ojo. No vuelve, es nada grave. Nico, vuelve. Igualmente. Claro, igualmente tenía el ojo cerrado. Okay. Eso es importante decirlo. Saltan cosas. Cuando Nico trata de arreglar algo, vuelan resortes que luego sobran y no se sabe para qué es estaban. Amor, Nico, es el amor, sí, fue exactamente una flecha de tú sabes quién. Se derrita el chocolate en el escaparate, las flores se pudren y se cubren de moscas, los peluches apolillados toman las calles mutando y haciendo estallar las máquinas expendedoras. Los carteles con corazones derriten su pintura roja en el pavimento. Cupido apunta su pistola y su pulso de alcoholes y narcóticos lo hace volver a fallar. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Calchaquí, República Argentina, llega Rocío. Hola, Rocío. Está bajando el Rocío y dice, su programa es una cagada. Sí que sí. Sí. Bueno, eso es lo que dice al menos mi vieja. Estamos aquí en, ubiquémonos, Rocío. Qué bien que habla tu madre. Argentina, por lo tanto, cagada no es que esté chido el programa, sino que es una cagada. Y mi vieja es la madre de Rocío, sí, ¿verdad? Dice, pero como ustedes dicen, me vale mal lo que ella piense. Nosotros no decimos que nos vale mal lo que piense tu madre. Aunque nos vale mal. Aunque nos vale madre, pero bueno... lo que ella piense lo agregaste tú. Y en argentino se dice, me importa una mierda. Y es muy escatológica. La familia de Rocío es muy escatológica. Pasa la madre mientras estás escuchando el programa y dice, este programa es una mierda. Y a mí me importa una mierda, dice Rocío. Bueno, es hora de cenar. Dice, mi padrastro me prohibió internet por haber querido escaparme de mi casa por la noche. ¿Cuál es el punto de unión entre internet y querer escaparse de mi casa por la noche? Y es que se ve que recibió una invitación por internet. Claro. Póngale. Si no hubiera tenido internet, no quería. O quizás jugarse entró una página que decía, escápate esta noche por la ventana. .com.deutsche. Dice, bueno, esto sucedió culpa de una vieja chota, que es mi vecina, que al parecer me estaba espiando y decidió avisarles a mis viejos. Acaba con ella. Marcó el número telefónico. ¿Cómo joden esos vecinos? Señora, se le está escapando la nena por la ventana. ¿Y usted qué clase de madre es que no se da cuenta? Y entonces, claro, los padres deben hacer una especie ejemplificador, castigo. La estábamos dejando. La estamos. Nosotros sabemos todo sobre ella. Exactamente. La dejamos y ahí se va y se va en ese carro. La madre. Ya sabemos. Claro. Y luego la castigan. Eso es lo que le pasó. Bueno, decidió avisarle a mis viejos, así que mándenle unas puteadas que ustedes dicen de parte mía. Dice, pero no fue. Los vecinos son muy jóvenes. Los vecinos. Sí. Habría que buscar una chamba algo a esos vecinos que están a más que para espiarlo a uno. O tapiarle las ventanas. Exactamente. Sí. Y con ellos dentro, inclusive, y cambiarle la combinación. Piquete de ojos también. Efectivamente. Dice, pero no fue, esta no fue la primera vez, ya que lo hice otras veces esto de escaparme, pero tampoco lo logré. De todos modos, puede descubrir mi error. Deberías entrar a la página escapate.com. Claro, donde te explican cómo hacer con sábanas justamente anudadas. Pero no tiene internet ahora. Claro, pues se la prohibió el padrastro. Sí. Bueno, en realidad yo me querría ir al sur, donde tengo familiares, por eso me convendría ir al norte en realidad. Bueno, me voy. Dice, porque en realidad... les quería contar que soy nueva en esto y esto de escaparse de la casa, ¿no? Y me encanta, ya que tengo un problema que plantearles para que le den solución. Ustedes que son tan expertos y dotados en esto, el problema es que me atraen mucho los chicos malos, los bad boys. Claro, dice, sí, esos rebeldes que se mandan miles de cagadas y hacen de la vida de sus padres sea una cagada. Dice, y yo sé que no me conviene, pero no lo puedo resistir. No es que no te conviene. Fíjate, hay chicos malos con lana también. Sí. Bueno, a él le gustan esos, ¿no? Los chicos malos que... chicos malos con lana no hacen mal. Los chicos luego hacen daño. Claro. Con las empresas. Cuando llegan 18, 19 años cambian tangencialmente y son chicos malos empresarios. Sí. En otro orden de cosas, querida amiga, a todas las damas les gustan los chicos malos. Sí que sí. Y como a todos los hombres les gustan las chicas malas. Pero luego se casan con otra gente. Sí, con lo que pueden. Dice, bueno, y hace que la vida... bueno, todo esto, no sé qué hacer. Si mandarle... Ahora hay dos que me están jodiendo. Dice, me están jodiendo la vida. Y no sé si mandarles a mi prima la ligerita. Es así porque se levantó media ciudad. Y digo media porque la otra mitad se la está reservando para su despedida soltera, que será dentro de poco. O si no, voy en... Si se casa dentro de poco, sí, no, envía. Claro, mándala a tu prima. La prima la encargada, no le hace asco a nada. No. La prima de Rocío, y es una especie sabe cómo de manejar la situación. Catadora oficial de bad boys, niños malos y molestos. Rocío, tu problema es gravísimo y desde no lo podemos solucionar. Hola, mis cabrones y sérgicos voladores, aquí os quiero casa artista, pirates y nada. No saben qué chido me la pasé la noche que narró este mensaje que ha llegado, ¿no? En algún momento. Una noche. Sí, aparte que gustosa está esta bebida de Fernet con bebida cola, ¿eh? Oh, qué gente gustado. Bueno, esos chamacos cordobeses, claro, llegaron cordobeses a la casa. Y los cordobeses andan con eso debajo del brazo todo el tiempo, Fernet, ¿no? Por todos lados. Fernet con cola. Dice, aparte me trajeron unos vinos de poca madre la bodega del tío. Qué chingón. Pero lo más bueno de todo es que, bueno, nos apareció de golpe el niño elefante como estábamos bebiendo. Para hacer una regia visita. La neta es que todavía no sé si lo soñé, pero nos dijo a todos, qué borracho vengo, no me muevan el paisaje. Puede ser el niño elefante. Puede ser, sí. Señor Lagartija, señor, bueno, por favor, el niño elefante suele tomar tanto así, dice, un abrazote para ustedes. Sí, pero tiene muy buena cultura. Dice, hoy es viernes, así que brindemos por eso. No, güey, es martes. Viernes. Pero bueno, no importa, ahí está en su día el querido Cario Casafista. Están rellenando las botellas, quiere decir que es una máquina semiautomática. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Yekapinguista es de Morelos, México. Y tiene un pequeño problema. Dice, bueno, el problema es Vivió sus problemas, sí, que justamente sí. Uno se siente humillado cuando va al doctor y dice, doctor, ¿qué lo trae por aquí? A uno le gustaría tener una bronquitis, le gustaría tener un resfriado. Póngale, le gustaría tener a lo sumo una neumonía. Pero debe decir hemorroides, almorranas, y me duele el culo. Y eso es lo que le pasa a nuestro amigo. Cabrones, quisiera saber si han experimentado el pedo de las hemorroides, porque a mí se me pegaron las muy hijas de puta. Y he utilizado justamente las madres que anuncian en la tele como Nixon. ¿Qué es eso? Pues, Nixon te calma las hemorroides. Hemorroides suena muy gringo y sí, Nixon es la marca asegurada. Y otras madres que no recuerdo el nombre y me sigue ardiendo el culo, dice. Y la verdad, no, claro, pero si tú por un lado Nixon por ahí y mucho chile por ahí, claro, por el otro lado... Estás complicado. Sí. Debes cambiar tu dieta, pollito deshuesado, sí, y sí. Agua mineral desmineralizada y desnaturalizada y sin sabor. Sí. Es lo que y quedar culo para arriba sin nada al sí. Sol durante 72 horas. Sí, es lo aconsejable. Es la cura. Bueno, y que dice, porque me da pena como ir al médico y que me revisen el hoyo, pero bueno, si esa es la solución para mis hemorroides, no me gustaría que me la pasaran. Órale, pues. No, te pasamos otra que es justamente no sí, ir al sí, médico, bueno. Y ten en cuenta todo lo que dijimos. Hay más soluciones. Le robamos a la gente de Morelos, México, sí. Que cuando pasa y lo ven a él haciendo su tratamiento, porque esto es más efectivo en la plaza principal del pueblo, sí. Porque da el sol todo el día. Cuando lo vean, no se burlen de él. No. A cualquiera nos puede pasar, sí, es un tratamiento. Con esas dietas tan condimentadas en picantes, ¿verdad? ¿Qué pedo, cabrones? Aquí su amigo extremadamente feo, preguntándole si mi radio murió. No, solo se pasó a internet. Pienso que así fue, ya que hace unos años que no escucho la radio, si no es por internet, ya que mi estéreo se quemó hace 3 años. Ese mismo día entré a internet. Ni pedo, me da hueva contarles cómo pasó todo esto, pero será en otra ocasión. Bye. Gracias, es decir, avala la situación donde nada se pierde, todo se transforma. Él dice, en realidad mi radio no dejó de andar, sino que se transformó en internet. Póngale, teoría le fantástica de la más pura cepa. Muchas gracias, extremadamente feo, cada día más feo. Creo que estamos en condiciones de decir que ya ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Andrea de Guadalajara, Jalisco, México, dice tener sexo con todos los hombres que pueda un día antes de que el mundo se desintegre. Juan de Dios Velázquez Cruz del DF mexicano dice, me pondría hasta atrás para no sentir ni madre. Boris de Lagos de Moreno, en México, dice, quiero que manden a chingar la madre el monstruo de Lagos de Moreno porque es un huevón el puto postdata. Gracias por contestar la duda de los tutsi que tenía. BJ de Julia Caprú dice, hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy un oyente que escucharé esto desde que empezó, pero tenía miedo de comunicarme y que me mente la madre. Chelo de Pueblo de Luis Trelew, Argentina. Dina dice, ¿por qué quiero que me regalen una guitarra cuando a la vez ni bola le daría el chelo? Luciano de Buenas dice, ¿qué tal? Soy de Paraná, Entre Ríos. Me gusta mucho su programa, estoy en Argentina. Chao, Coco de Capital Federal Argentina dice, me cogería a todos los que puedan. Small del DF mexicano, no había podido escribir porque había estado, bueno, metido con esto del skate. Pero bueno, aquí estamos. Saludos, postdata, madrina, Mico. Y a Fijafio Afil de México dice, ¿qué pasa, cabrones? Especiales para el 14 de febrero, Día de la Melosidad. ¿Podrían continuar con la historia de Margarina? O Rosa Claudia, Lobina Loca y Petisa Gulona de Guadalajara, Jalisco, México dice, hola, somos del grupo de Operación Triunfo, queremos pedir un mega chingas madre para John. Motivos, el muy maricón, solo se defendió él, nos dejó abajo el niño bomba, tiene razón, solo queremos darle a John y decirle públicamente que John es gay, es todo. Juan de Querétaro, México, dice, ay, odio a las viejas, la pendejez humana y el cerebro de George W. Bush. Crispo de Guadalajara, México, dice, me iría en mi moto, ¿hasta dónde llegaría? Yo creo que hasta Colombia. Aceros de Tegucigalpa, Honduras, dice, no puedo escuchar los programas de lunes a jueves, solo escucho el de los viernes, man, ¿cómo le hacemos? Y que viva el merol. Luis Alberto Trudo Mendoza del Alto en el Perú dice, hola maigos, quiero decirles que me ayuden, ok, pero no sabemos qué ayuda darte. El Super Mario e Hiper Mario de Margarita, Argentina dice, hola desintegrados, vengo a despedirme oficialmente de la Nueva María de Tijuana hasta mediados de junio, ya que comienzo las clases y esto me dificultará la escucha. Si alguien habla mal de mí, por favor, madrelo. Maxi de la Plata, Argentina dice una pregunta, aterriza la nave si lo hacen quengar. Lo sigo escuchando desde la web, espero que la María de Tijuana nunca se acabe en la nafta. un saludo a Israel Artemis de Puebla, México. Dice, me caga la pinche uni, quiero persona. Dice que quieran estar en contacto conmigo. Aquí les paso mi mensaje, justamente zapatotermis@hotmail.com. Adiós, el terrible de San Luis Potosí, México. Dice que hubo el compás de la María Tijuana. Sabían que en el 2007 en México va a ser el año de José Luis Cuevas. Y se preguntan por qué es, porque todo pinta para la chingada. Cuidado, compas desintegrados, cuídense. Y un beso para las primas de la muda. Rockstar desde Guadalajara. Hola, Rockstar. Dice, ¿qué onda, bros? ¿Cómo están? Les escribo para saludarlos y reportarme en la nave, sobre todo para mandarle un besito a Rosa Claudia y un fuerte abrazo con todo respeto, ya que es toda una dama y debe tratársela como tal. Invítenla más seguido al programa. Debes, bueno, de hecho, Rosa Claudia estará aquí con nosotros. Sí que sí, ahora, en el día del cariño. Estamos esperando que llegue Eliomar y luego que venga Eliomar, luego estará en el día de cariño Rosa Claudia. Bueno, todo mi respeto para Rosa Claudia y ahí le va. Dice, su programa, su voz es un toqueteo muy especial al programa. Se despide desde Guadalajara, Jalisco, México. Y ahora con más power, por fin me alivié de esta puta infección en la garganta. Su compañero en el bien y en el mal, Rockstar. Fructas del DF mexicano. Y se conectó a David, aquel que había pedido por favor tener más contactos en el Messenger. El compa sí que quería eso. Dice, pues yo pensé en enviarle un correo, pero luego pensé, y si sale con sus jaladas de no contestar y cotizarse como si fuera la nueva moda, pues mejor no le envíe nada. Y no me pasó como al pelón. Dice, mejor que se joda. Dice, ya vimos cómo se lo busca. Claro, pero gracias al pelón nos enteramos de esto. Por lo tanto, más honor al pelón que a Fructas, que es de aquellos que dice, ay, yo si me meto en esta vaina, luego me va a pasar tal cosa, mejor ni me meto. En cambio, el pelón comprometido con las causas se mete en las vainas y aunque salga todo cagado. Hay que siempre quitarle las patas a las hormigas. Perfecto. Pelón, contigo. Fructas dice, bueno, si es la meta, bueno, si lo que quieres ligar viejas, se mete un chat de sexo o algo así, o si no se quedará solo, dice el Fructas, y una risa macabra lo acompaña. El mítico de la Plata Argentina dice, a mí me resulta un enigma indescifrable entender por qué el maíz al calentarlo se convierte en pochoclo, o decir palomitas de maíz. ¿Por cuá? ¿Quién lo sabrá? No sé. Dice, ¿es un milagro del niño elefante? Efectivamente, el niño elefante actúa en forma de energía calórica haciendo que bellas palomitas salgan de esos granos inmundos del maíz. ¡Ah, qué chida! ¡Quiero palomitas! Sí, yo también. Dice, alabado sea el niño elefante. Extremadamente pedo, llega nuevamente para decir que pedo cabrones, pues lo que a mí se me presenta como un enigma indescifrable son ustedes y su verdadera identidad. Me pregunto si su foto está en la página y no será la de algún desintegrado. Los dejo, adiós. Y ahí se va haciéndose preguntas. Hola, desintegrados, saludos a todos los desintegrados y uno especial para el amor de mi vida, Claudia. Bueno, me jalo hasta algún día. No lo firma, es será Rosa Claudia. Puede ser que sea Rosa Claudia. Cabrones, tengan cuidado porque estos días va este día en especial, el día de los amamonados, es donde se cometen las mayores errores. Voy a llamar una exnovia ex, te voy a llamar para siempre. Aprovecho. Mira, sino te prometo. De hecho, esto ha ocurrido justamente porque los padres de la PAM están cumpliendo 25 años de casados. ¿Ven los errores? Así se arrastran. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo es Eliomar Tecolote de Boers, y le damos la bienvenida aquí. Llega exultante en el día de San Valentín. Tremendo, estoy hecho un fuego. Está hecho un fuego. Sí, que sí, Eliomar, todo colorado. Fuego. Sí, la barba. Cuando nosotros lo vimos ingresar, usted se hizo un trasplante de rostro, ¿verdad? Bueno, se lo está rechazando. No queríamos decirle nada porque aquí no hay como urgencias médicas. Tengo pocos movimientos en la boca. Se lo está rechazando, Eliomar. Pero bueno, todo se puede solucionar. Usted dice que eso se va a caer. No sé, esperemos que no aquí. Permítame, antes que todo. Por favor. El saludo al amor de su vida. Es verdad. Hoy es el día de San Valentín y te lo quiero dedicar. Sí. Esta columna, a ti, si me estás escuchando, hace una vida que te estoy buscando, Lupita. Lupita. Lupita es mi primer amor. Ajá. Fue así, en las casas del DF donde la conocí. Ajá, en una esquina. Ella trabajaba de trotacalles. Ah, ¿era prostituta? Yo pensé que era maratonista. Y vendía su cuerpo en las vendía calles. Vendía su cuerpo. Sí. Compraba cariño. Es como una historia triste. O sea, ¿no la vio nunca más? No la vi nunca más, pero es la mujer pero con qué la mierda. Que... Sí, ¿qué? Es la mujer con la que yo tuve mi primera experiencia. Eliomar debe tener unos 87 años, Lupita. ¿O era mucho más joven que usted? No, era un poquito mayor. ¡Ah, bueno! Oh, carajo, bueno. Lupita, sí, te estoy buscando. Sí, si en algún cementerio del DF... Si hay alguna hija de Lupita. Hay que... Bueno, alguna hija de Lupita. No sea promiscuo y asqueroso. Carajo, se cree. También. Woody Allen. Quizás hija mía. Está bien. Eliomar, si tú eres madre de una prostituta llamada Lupita y resides en el DF o en algún otro lugar porque has mudado, puede que seas hija de Eliomar. Lupe la salerosa. Sí. Y yo te diría que no te hagas conocer, si eres hija de Eliomar, por las dudas. Bueno, Eliomar, tengo aquí dato de su abuelo. ¿Te acuerdas su abuelo que murió? ¿Cómo se acuerda de su abuelo? Es mi abuelo. ¿Cómo no me voy a acordar del Seco Prada? Bueno, el Seco Prada... Francisco, el Seco Prada. El Seco Prada debe llegar a México... Exactamente en diciembre, ¿verdad? El 4 de diciembre cumple 100 años y lo estamos esperando. Y lo van a festejar a pesar de que está, o sea, sin vida. ¿Cómo está? No, está bien. Se ahogó, cabrón. Pero hay homenajes póstumos a un Pancho Villa después de muerto, un está Bolívar, a un San Martín. Tiene que reconocer que está muerto. El Seco Prada está muerto. Recordemos que lo habían... Recordemos que lo habían encontrado en el río Tajo y que lo habían aventado. Que al parecer tenemos data de que... Golfo. Sí, ha cruzado todo el Atlántico, cabrón. ¡Ay, estamos más cerca! Sí, ¡Aventur! Sí, quiero ver a mi abuelo, ¿dónde? ¿Lo tienen aquí? Sí, aquí están... No, es una sorpresa. Esta es la fotografía. ¿Lo reconoce como su abuelo? Está como medio gordo y además se le ve mucho la cara. No, habría que darlo vuelta, ¿no? Sí, así te puedo decir que se parece a mi tío Ernesto. Se ve que Ernesto, entonces. ¿Tu tío Ernesto también murió? No, me estoy enterando por la foto. No se ponga mal, Eliomar. No se ponga mal, Eliomar. Mire, esto llega del DF mexicano. Y se ¡es mi tío mexicano. Ernesto! No, espere. Reportándose de nuevo el Palmerman del defectuoso mexicano con un aviso importante con todo respeto y devoción para Eliomar Tecolote de Buena, magnificante ministro de la violencia deportiva, señor Tecolote. Nuestra propia liga de superhéroes hechizos, dice, conformada por Peckerman, Sulaiman, Klinsman y su servidor el Palmerman, da paso a una importante misión por la selva. Nos hemos encontrado en la tarea de buscar el rastro de su abuelo, perdido, para darle la sorpresa, y le comunico que lo hemos encontrado. Le avisamos que llegó hasta aquí, anda pululando por las aguas de Chiapas, aquí en México, es un mexicano, está en Chiapas, podría estar... ¿Cómo se puede pulular en el agua? Eso, bueno, no me entre en detalles. El Palmerman ha hecho una investigación con fotografía. Muchas gracias, pero le quiero decir, amigo, que es mi tío Ernesto. Y me acabo de enterar que falleció gracias a ti. Lo lamentamos mucho. Bueno, lo lamentamos mucho, realmente. Sí, bueno, yo más por Ernesto, porque está irreconocible. Realmente, dígale si cuando la última vez que lo vi, no tenía sus gusanos. Dígale si lo aventamos hacia Usumacinta y lo recoge luego en Guatemala. Se despide su amigo, palo empuja, tiesos abagotados, dice el Palmerman, y la liga de Cheda, el defectuoso. Klisman ya se fue porque el necio, bueno, como que quiere cambiarse de Los Ángeles. Sí, mi tío Ernesto vivía en Colombia, así que si lo puedes desviar para el Caribe colombiano. Pero así, esto es tráfico ya. Pero esto es tráfico de cadáveres ya. Lo están usando de mula a mi tío Ernesto. Bueno, pues eso es el tema. Se le ahogó la mula. Eliomar te conoce. Se le sacó una bolsa. Bueno, su abuelo entonces no sabemos dónde está. No es mi abuelo. En el canal de Panamá tampoco lo han visto, ¿eh? Le digo porque no lo han visto. Que lo aventó. No, todavía no debe haber cruzado el Atlántico. Por favor, Eliomar. Por favor. Eliomar, por favor, usted, información de deportes. Sí que sí, güey. Bueno, sí, ustedes saben que el mundo está convulsionado. El Mundial de Alemania 2006, que va a empezar a jugarse dentro de 113 días. 113 días. Ah, está bien. Tiene muchas excentricidades y cosas locas, competiciones mundiales. Bueno, ahora una de las últimas cosas es que los fanáticos, seguidores de Corea del Sur... Corea del Sur clasificó para el Mundial. Sí. ¿Quiénes son fanáticos? Tienen fanáticos seguidores, que por lo general son coreanos. Sí, sí. Si quieren ir hacia Alemania, pero viajando en tren. Ah, está chido, claro. Está chingón porque conoces todo. 8.000 kilómetros los separan. Ah. 8.000 kilómetros de vía hay construidas en el mundo. Pero me parece genial, Eliomar, que hayan tomado esa decisión. Me alegro por ellos. El problema es que a los 300 kilómetros... Ya hay un problema. Se encuentran con Corea del Norte, que no los deja pasar. Ya la cagaron. O sea, ahí en la salidita nada más. O sea, ni bien comenzamos ya la cagamos. No pueden ir por el otro río porque traen río por el otro lado. Muy triste. Más que río, mar. Podrían construir un puente, mamá, sobre todo Corea. Claro, y cruzarlo. ¿A qué altura deja de ser? No, son muy. Claro. Sí, es espacio aéreo. ¿Qué puede hacer? ¿A un túnel subfluvial? A Bush. ¿A qué profundidad? Se le ha ocurrido, pero tampoco, no, porque es territorio. ¡Pero que le pongan una bomba! ¡No! ¡Le pongan una bomba a Corea del Norte! ¿Quién? ¿Usted sabía que había un Corea del Norte? ¿Qué? Sí que se puede. Bueno, Eliomar. Es como Irlanda del Sur. No hay Irlanda del Sur. No. ¡Le pongan una bomba! El mundo se resuelve a bombazos. Colaborando con esto llega alabado el niño elefante a tomar por culo y que empale a todos los enemigos del señor Eliomar Tecolote. Gracias. Hola, mis pachicos interestelar, reportando la misiva número 18, nuestro amigo el Pollatrón, misiva 18, discriminación injusta. Siempre hemos visto desde tiempos inmemoriales en los campos de fútbol que en un momento dado salta un gordo borracho en bolas al terreno, al campo de juego, estropeando el espectáculo deportivo. Sí, yo personalmente creo que ya está bien de que salten estos cabrones al césped. Aquí hay un agravio comparativo. ¿Cuántos años tiene la historia del fútbol? Casi dos siglos, y todavía no ha saltado al campo de juego una buena tía en pelotas. Sí que sí, en bueno. Melones, en este caso. Yo propongo que en compensación por casi dos siglos de strippers espontáneas en el césped, cada club aporte una buena zorra encuerada que salte al campo de juego cuando el partido esté aburrido. Tengo que decirte, mi querido amigo Pollatrón, que en las últimas eliminatorias para el Mundial, en el partido que disputaron Lituania y Portugal, en Lituania saltó una niña en topless. Y decía, Free Lituan. Sí, ¿y cómo? Lituania libre. ¿Y estaba bien o la gente seguía mirando el partido? No, estaba mal porque... En un pecho le entró Free y en el otro Lituania, o sea que tenía uno más grande que el otro. Estaba bueno, descompensada, era realmente fea. Deformidad era realmente anatómica. Fea, pero bueno. Tomo la moción del Pollatrón. Pollatrón. La seguíamos. Que me haga un casting, que me empiece a hacer un casting. Bueno, sí, estás sí, encargado del casting en España, Pollatrón. Ustedes saben que Ghana ha participado de la Copa África. Claro. De la Copa Africana de Naciones. Ajá. Perdió. Pasó sin pena ni gloria. No ganó. Sin pena ni gloria. Exactamente. Gana, la culpa. No ganó. Gana, no. No ganó. La culpa es a la indumentaria que ha utilizado Ghana. Usted dice que la razón por la cual Ghana no hizo una buena participación en la Copa de la Verdad, ¿cómo estaban vestidos? Exactamente, porque no respetó los colores tradicionales de su bandera. ¿Qué son? Los amarillos, verdes y rojos. Claro, y con los colores amarillos. Exactamente, y van con unas chalas así diciendo Bob Lee, Bob Bigger. Pero bueno. Sí, ¿y qué pasó? Y fueron con una camisa negra. Ah. Y claro, y eso ya no en África no funciona. No. En América hizo famoso a un muchachito que tendría que estar limpiando vidrios. Tantas alegrías le dio, ¿verdad? Exactamente. Con una camisa negra. Pero la camisa negra no funciona en África por la simple razón que son todos negros. Ah, y que usted dice que sí. Y que el negro no es un color atractivo. Ah, ah, claro, si lo hubiese más chido que funcionara en África, claro. Y que no funcionara con... Es como tratar de ir con una camisa... Con Juanes. Con Juanes, sí, sí. Pero no fue así. Es como si Corea del Norte se vistiera de amarillo. Claro. No, sería totalmente más ignorada. Se mimetiza con el paisaje y uno como que y no uno alienta. Uno pasa y... desapercibido. Bueno, pasa desapercibido. ¿Alguna propuesta, Leomar, para la próxima Copa? La propuesta para la próxima Copa es que no se llamen Ghana, que no se presenten como Ghana. Cambiar el nombre de un país, güey. Es que Ghana condiciona, porque el hombre dice, yo juego para Ghana, represento a Ghana. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es como que menosprecia a los rivales. Claro. Se cree superior. Y ahí está el problema. O sea que no, en la indumentaria es un detalle. No, se tendrían que llamar un empate. República Federativa de Empate. O pierde. Sí, o claro. Eso sorprende mucho. Desde allí para adelante ganó, todo lo que necesita es ganar. No pierde, muy bien. Muy bien, hablaremos con el embajador, que lo tenemos por aquí, el embajador de Ghana. ¿Tenemos aquí el embajador de Ghana? Lo tenemos, sí. Oso Perro llega de Villahermosa, Tabasco, México, con una foto de su hija, la cual no se publicará. Oso Perro, no, ya lo sabemos. Su hija se llama Susana, le habíamos preguntado. Sí que sí. ¡Hola, Susana! Sí, acto seguido de esta foto de una criatura recién nacida, envía este chiste. Dice, este es un reto para Eliomar, a ver si puede vencer este chiste. Estaba tranquilamente una niña en un columpio, en un parquecito, cuando de pronto se acerca un tipo en gabardina que ofreciendo, justamente abriendo la frente a la niña, le dice, niña, si me tocas, aquí te regalo un dulce. La niña lo mira y le responde, y si me dejo coger, ¿me das toda la bolsa? Es un poco... Bueno, sabes, no tuvo aceptación. Con la foto de la hija. Con la foto de la hija. O sea, no tiene moral, no tiene... No tiene hijos. Supere esto, Eliomar, con aquel chiste que todos conocemos, con el que abría el espectáculo en Las Vegas y que era el siguiente. Una niña le dice a la madre, mamá, mamá, ¿para cuándo me van a crecer los pechos? Y para dentro de 10 o 15 años. ¡Qué lástima, los necesitaba para el sábado! Claro. Eso es otra cosa. Sí que sí. Qué bien. Es muy bueno. Perfecto. Es muy bueno. Es humor infantil. Unos algodones. Claro. Oso perro ha sido de retorno. No hemos dicho una sola mala palabra. No, muy bien. Aunque mala palabra son hambre, miseria, desocupación. Y no es culo, teta. Guerra. Exactamente. Es verdad. Tampoco le hemos dicho. No, es cierto, Eliomar. Bueno, Eliomar, estamos para la última información deportiva del día de la fecha. Vamos a dejar de lado todas estas banalidades del deporte y todo esto que ha sido una fiesta hasta este punto. Ahora cambia totalmente. Torna a un ambiente sombrío. Torna asolado. Exactamente, porque todo esto lo hemos hecho por ti, Andrea, en tu memoria. Una dama que... No, es un amigo italiano. Ah, los italianos. Andrea. Andrea Santoro. Andrea Santoro. El único sacerdote cristiano, católico, apostólico, romano en la ciudad de Trebzon, Turquía. En Turquía. Una gran labor. Claro, una gran labor. Hace un mes lo han mandado así para evangelizar. Sí, que sí. Ajá. Exactamente. Duró 32 días. ¿Cómo porque, duró? Sí, es que el último sábado, cuando estaba rezando por la mañana, entraron 7 turcos al grito de Alá es grande y lo descosieron a tiros. No quedó nada de Andrea. Lo tuvieron que reconstruir por los botones de la sotana. Cuando abrieron la sotana se deshizo. Bueno, Andrea, fue un mes al menos. Vale, una gran labor. Sí, bueno. Otra derrota del catolicismo. Por eso es que los pastores están ganando tanto terreno. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Salud blanca, brillante, pululante, que viene a dar más allá, a llevarte al lado de Alá. Corre, Andrea, Jesús te abandonaba. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. A partir de este momento llega a su pantalla la radiotelenovela más aclamada de los últimos años. Rosa Claudia, la del pueblo. Camarero. Camarero, ¿cómo está, camarero? ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. No me recuerda. Sí. Yo soy Rosa Claudia. Oh, Rosa Claudia, claro, cómo no recordarla. Sí, ¿cómo está, camarero? Bien, se lo ve bien chulo esta noche. Sí, bueno, muchas gracias. Debe ser por la noche del cariño. Sí, usted es verdad. Hoy es el año. Hoy es el día del cariño. Hoy es el día del cariño. No lo diga. No lo diga, sé que me ama. Le hace daño. Yo, no, perdone, señorita. Van a venir trabajando como unos cuatro. O tres, sí. O dos, o cinco. Ocho, o 16 hombres buscándome. Sí, 16, usted me avisa. Sí. Cuando vaya llegando. Bueno, señorita. Porque yo tengo mucho cariño para todos ellos. Sí, está bien, está bien. Oiga, justamente hay un tal Roberto Alberto. ¿Ha llegado Roberto Alberto? Sí, que la está esperando. ¿En qué mesa, cariño? Allí en la mesa que está junto. ¿Lo ve? Ah, ahí está, el de bigote finito. Muchas gracias. Bueno, está bien, si viene algún otro caballero. Si viene algún otro, me avisa, por favor. Pero perfecto, será un placer, señorita. ¡Roberto Alberto! ¡Roberto Alberto! Hola, Rosa Claudia. ¿Cómo estás tú? Qué bella estás esta noche. Tú también. Yo como que dudaste. No, está chulo, está chulo. Sí. Escúchame, Rosa Claudia. Hace tanto que no nos vemos. Desde aquella noche apasionada. Sí, fue ayer, Rosa Claudia. Escúchame, realmente pasa también. No te he podido sacar de mi cabeza. Y hoy en este día tan especial, Rosa Claudia. Pues quítate la foto, que te queda fea la foto mía en mi cabeza, en tu cabeza. Escúchame, Rosa Claudia. Por Dios, qué cosas hacen los hombres. ¿Has venido tomada o algo, Rosa Claudia? Escúchame, hoy en un día tan especial te traje este presente, Rosa Claudia. ¡Flores! ¡Flores! ¡Flores! ¡Me has traído flores! Sí, Rosa Claudia, flores. ¡Roberto Alberto! Esto me recuerda a mi niñez. Vendiendo flores como Rosalinda. Vendías flores, yo no sabía. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy una costeña ignorante? No. Como Marcela del barrio. No. A mí no me llevas a la cama con unas flores. No, pero no es la intención, es que son 10 pesos. Solamente unas flores. Solamente unas flores, ¿para quién? Pero, para nadie. Es que, no. Olvídate de mí. Olvídate. Quítate la foto de mi cabeza. Yo ya no soy señorita. Disculpen. Camarero. Disculpen, camarero. Quítame de esta situación. No, le venía a avisar justamente que de hecho ahí llega un caballero. ¿Quién llegó? Que dijo llamarse Fernando Armando. Fernando Armando. Sí, está en la mesa. Mire, lo traté de ubicar en la mesa. Pensé que no había recibido el mail. No, sí, la está esperando, por favor. Roberto Alberto, vete. Te digo que no vengas. ¿Cómo que me vaya? Pero... Bueno, espérame. Quizás nos acostemos una vez más. Te espero aquí. Bueno, te espero aquí. ¡Fernando Armando! ¡Fernando Armando! ¡Fernando Armando! Rosa Claudia, qué bella estás esta noche. Ah, sí. Tú también. Vengo a decirte que ya lo del casamiento está casi organizado, Rosa Claudia. Como tú lo pediste, habrá flores, mariachi, fanfarras. Yo siempre pedí casamiento. Sí. Yo siempre. Quise casarme con todos. Sí, no, bueno. Pero tú y yo. Sí, somos. No podemos casarnos. ¿Verdad que somos especiales? ¿Verdad que hay un. Somos muy especiales. Tenemos piel, es verdad. Fernando Armando, sí. Hay algo que no te he dicho nunca. Porque no podía decirte. ¿Quieres algo para la fiesta de nuestro casamiento? Algo que no te atreviste a pedirme. Fernando Armando, tú eres hijo de Ricardo. Ricardo Rosamundo. Ricardo Rosamundo es mi padre, claro. Sí, cabrón, es mi padre. Y Rosamundo tuvo una hija con Micaela. Y debe tener más o menos mi edad. ¿Tu edad? Fernando Armando. Bueno, sí, yo sabía que tenía una hermanastra que me había... Fernando Armando, ¿sí? Tú y yo somos hermanos. No podemos casarnos. No podemos casarnos. ¿Me dejas en una sola pieza? Yo, hermanos, tú y yo. Lo supe siempre. Pero si lo supe siempre. Pero, oye. Pero me atraías tanto. Rosalinda, nosotros hemos tenido, digamos. Soy Rosa Claudia, ¿sí? Bruto asqueroso. Rosa Claudia, discúlpame, pero nosotros hemos tenido noches íntimas. Hemos tenido sexo porque estaba escrito en el guión. Si no. No veía nadie a este culebrón. Pero quiero decir, hermanos, y pero... Sí, somos hermanos. Y por eso el castigo divino. Y terminas toda tu vida en esa silla de ruedas. Yo estoy en silla de ruedas, Rosa. Deberías estarlo. No. Deberías estarlo. Te quebraría las piernas por asqueroso. Señorita. Camarero. Me sorprende día a día. Sí, señorita. Discúlpeme, pero es que ha llegado otro caballero. Fernando Armando, no digas más nada. Yo no puedo decir más nada. Me he quedado, hermanos. O sea, se suspende el casamiento. Se suspende. Se suspende la vida. Pero pinche bueno, vieja. Quizás pasemos una noche más juntos. Señorita, no tengo todo el día. Discúlpeme, no. Ustedes. Tengo mucha gente que atender. Caballero. Otro caballero ha llegado y pidió. ¿Quién ha llegado? César Julio. ¡César Julio! César Julio. ¡César Julio! ¡Ha llegado! Sí. ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Camarero, ¿dónde está? Es aquel hombre que es... mire, si llegan más, se va a complicar porque he tratado de ubicarlos para que más o menos no se vean unos con otros. ¿Está detrás de la columna? Cerca del baño, sí. Ah, usted es bien chingón. Acompáñeme. César Julio. ¡Hola, Rosalinda! César Julio. ¿Cómo estás, mi chuda? Mira, qué vigoroso te ves. Sí, noche. Estoy vigoroso porque es el día del cariño. Las cosas andan cada vez mejor. Es el día del cariño. Sigue en el rancho. Tú eres mi único amor. Sigue en el rancho. Yo te he dicho que nunca iré a ese rancho. No, en el rancho hay olor a humedad. Sí, hay olor a humedad y hay olor a vacas, y a cabras y a cosas, pero tú me sabes. Me pones duro los pezones. Y a mí no me gusta. A mí sí me gusta que te pongas cachondo. Ven aquí, mamacita. No puedes chuparme toda. Sí. Estamos en un restaurante. Sí, tienes razón. Estamos en un restaurante. Debo ubicarme un poco, pero ya sabes, soy así, cabrona. Escúchame. ¿Has pedido de cenar? No he pedido de cenar. Antes que de pasar una noche de cariño, sí. Sabes que me gusta cenar. Bueno, por eso estamos aquí, Rosa Claudia. Me gusta cenar. Sí. Como cena Cinderella. ¿Como cena Cinderella? Sí. ¿Cómo cena Cinderella? Está bien, yo le pido al mozo, no tengo ningún problema. ¡Camarero! Bueno, ahora no me pela, pero bueno, escúchame una cosa. Rosa Claudia, he conocido a tu hermana, la Zúngala. ¿Y le has dado a la Zúngala? No, nada más te quería decir eso, que ya hablé con ella y que están todos muy de acuerdo de que nosotros nos casemos para mayo. Yo no me casaré nunca. ¿Nunca? ¡Jamás! Bueno, pero debemos hacer algo. Depende. Digo, ¿cómo que depende? Y depende. Digo, tú sabes, cuando tú empezaste conmigo ya sabías que yo era casado, que tenía 6 hijos, que vivía ya en separado. Y, bueno, estamos. Ya has deshecho de esa chifa, de esa chafa, de esa choza, de esa chucata, de esa chufa. Estamos en eso. Estamos por firmar. Los entonces abogados no ya han hablado. Entonces no me hables. Tú sigues viviendo con ellos. Pero no, no me quedes. Cada vez que tiene no más hijos. No, no. Ese rancho es un asco. No. Estás lleno de chamaco y me han dicho que son todos hijos tuyos. Pero quieres hablar. Sí, son hijos míos. Pero quieres hablar con mi abogado. Mi abogado, bueno, él sí te yo no hablo con abogado. Yo solo me acuesto con ellos. No, no. Por favor, te pido, Rosa Claudia, replantéatelo. Yo creo que somos el uno para el otro. No, no hay no nada que replantearse. No me dejes solo el día no de San Valentín. No hay nada que replantearse. Por favor. Es el día del cariño. Y yo necesito cariño. Cariño pleno. Cariño eterno. Sí. Una noche de pasión en Las Vegas. Señorita. Camarero. Digo, ¿qué hago con Roberto? ¿Qué va a hacer esta noche? No, ¿qué hago con Roberto Alberto? Porque ya pedí. Ya tenemos a todos. Se le está calentando el vino y. Que vengan todos para aquí. Los cito. Tengo aquí algo que decirle. ¿Aquí los cito todos? No, aquí no. ¿Dónde los cito? Vayamos con esa familia que está comiendo ahí. Pero. Y arruinémosle la noche de cariño también. Son de los mejores clientes que tenemos bueno, aquí en el. Entonces, los espero a todos en el toilet. ¿En el toilet? En el toilet femenino. Perfecto. Enseguida lo sabes. Señor Roberto Alberto. Sí. Le espera a la señorita Rosa Claudia en el toilet. ¡Ah, chingón! Ay, yo voy para el toilet. Señor Fernando Hernando. Sí. Lo espera la señorita Rosa Claudia en el toilet. Wow. Sí, enseguida voy. Gracias, camarero. César Julio. Sí. Bueno, la conversación anterior se hizo frente suyo, así que imagino que ya sabe que lo espera en el toilet, ¿verdad? Claro que sí, ya me voy para los baños. Queridos amados, estamos aquí reunidos en el toilet para tener el final más emocionante que ha tenido un culebrón. ¿Pero quién es él? No, ¿quién final es de él? Temporada, porque yo pienso seguir ¿quién? Filmando. Pero con ustedes no. ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? Todos ustedes son amantes míos. Hay más, pero no han venido. Vayan quitándose la ropa. Camarero, usted no se vaya. Usted quédese. Sí, señorita. Solo para mirarlos. No se crean que vamos a tener una orgía. Aprovecho este día del cariño, este día de la pasión, del amor, para mandarlo a la chingada a todos. ¡Que se vayan a tomar por culo! Tú me has hecho mucho daño. Todos ustedes, tú con las flores, tú con tu familia, tú con el casamiento y tus hermanas y tu familia, que es la mía también, me han hecho mucho daño. Ahora soy Rosa Claudia, la del pueblo, que camina por las calles vendiendo la lotería en cartón. Pero Rosa Claudia, he perdido todo pero mi no, dinero. Déjame hablar a mí. Rosa Claudia, cállense. Rosa Claudia, no quiero escucharlos más. Rosa no quiero Claudia. Escucharlos más. Hermana mía, ¿quién está de baño? Pero camarero, le he dicho que estemos nosotros solos. Perdón, pero que no. Era yo. Retírense, por favor, estamos filmando. No le uso ni un poco porque usted me pareció bastante puta. Digo, aquí está con todo. ¡Puta! ¡No! ¡Puta yo! Digo, porque aquí hay cuatro. ¡Puta tres, doña ¿vale? Florinda! Pues no, que doña Florinda no. Doña Florinda, mi amiga. Ajá, bueno. Puta Cinderela. Puta Cinderela, chale. Bueno, yo me retiro, no tengo nada que retírese ver. Retírese de aquí. Bueno, váyase. ¿O quiere casarse conmigo también? No, yo no quiero casarme con usted. En ningún momento lo había pensado. Nada más entré al baño y me retírese. Luego llegan otros. Todos quieren casarse conmigo. Bueno, usted está fingiendo como fingen todos los hombres. Adiós. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿Y que nosotros qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Digo, en este momento estamos. Que se vaya la chingada. Eso sí, estábamos. Y a tomar por que culo. Que se vaya toda todo la mierda. A tomar por culo. Está bien. Yo me voy con Nacho de Anguila. ¿Conmigo, señorita? Sí, camarero. Oh, chale. Tengo preparado una noche espectacular para usted. Será en su carro, el que tiene todo peludo y con una bóveda de espejo colgando del retrovisor. ¿Y dónde veo mi carro, señorita? Usted no tiene ese carro. Consiga uno así. Necesito hacer el amor esta noche en ese carro. Lo que usted diga. Eso es un amante. Y a ustedes chafa, a ustedes les digo, el amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verán. El amor.